A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Durante la última presentación del sexteto mayor del tango en nuestra aula magna, una respetable dama le preguntó a un amigo: ¿quiénes van a tocar tango después de estos dos viejitos mueran? Refiriéndose a los violinistas Abramovich y Barzac, lo que demuestra lo tan alejado que están algunas personas de la música de tango, considerándola como cosa del pasado. Y desde luego sin ser auditora de Neotango, donde ya vamos camino a los 15 años presentando domingo a domingo nuevos y nuevos violinistas, bandoneonistas, pianistas, cellistas, contrabajistas de la nueva generación del tango. Muchachos y chicas con un promedio de 30 años que hoy integran diferentes agrupaciones en Buenos Aires y otros países del mundo. En este contexto, hoy agregaremos una nueva agrupación joven del tango, Ojos de Tango, conducida por la joven pianista Analia Goldberg. Ya conversaremos de ella y los integrantes. Comencemos con este instrumental, el tango de Pacheco Huergo y San Clemente, El Adiós. Thank you. Notamos en esta agrupación un acercamiento al estilo pugliese, que no podía ser de otra manera, ya que, a pesar de su juventud, Analía Goldberg ha participado en 10 años junto a Orquesta Color Tango, que conduce el bandoneonista Daniel Álvarez, que es como la prolongación de la Orquesta Pugliese. Pero además, escuchando el Adiós Tango que recién interpretamos, reconoceremos en el piano que además pena el espíritu de Carlos Di Sarli, por lo menos en este tema. El título de este álbum, con los muy buenos arreglos de Analía, se titula Desvelo. Sí, como el tango de Bonesi, que naturalmente incluye en el CD en esta pista, en un acertado arreglo de la pianista, Desvelos. Veamos a los músicos que participan junto al piano de Analía Goldberg. Diego Lerendegui, violinista, que conocimos integrando la orquesta de Pugliese en su última presentación que hiciera el maestro en Viña del Mar. Luego el violín también de Marcelo Prieto. En bandoneones están Emiliano Bonfiglio y Martín Secconi. Geraldina Carmicina en contrabajo. Vuelve esta joven agrupación, Sexteto Ojos de Tango, ahora en un tema con ritmo de milonga candombe, creación de la pianista conductora del sexteto Analía Goldberg, Murguita. Por unos minutos vamos a recordar a la agrupación Color Tango, donde era pianista Analía y por entonces el cantante era la última voz del maestro Pugliese. Oigamos este tango del propio Daniel Álvarez en el aporte de Carlos Buono. Noches de Luna. ¶

Vamos a despedir al sexteto Ojos de Tango, conducida por la pianista Analía Goldberg, con un tango creación de uno de los bandoneonistas del conjunto, de Martín Secconi, Maike. Por este domingo es todo. En 7 días más, si Dios quiere, estaremos conociendo otros nuevos exponentes del tango, los jóvenes talentos del 2014, en la tarea de proyectar este ritmo del tango mucho más allá. Gracias por su sintonía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.